Una amiga del programa, la verdad que hacen un laburo extraordinario, es coordinadora de la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, ¿no? Por cualquier motivo tenés que dejar la escuela por estos motivos, que pueden ser por salud principalmente, y van y te dan clase, ¿eh? Hablamos de Raquel Lasca, que estamos en comunicación. Raquel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Bueno, Raquel, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Siempre nos gusta tenerte porque la verdad que hacen un laburo extraordinario. ¿Cómo están trabajando, Raquel? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Este año, bueno, comento un poco lo que es la modalidad. Dale, dale, sí, sí. Bueno, yo soy coordinadora del Servicio Educativo Domiciliario Hospitalario acá de la ciudad de Concordia. Uh-huh. Y nosotros, bueno, la modalidad domiciliario hospitalaria es la modalidad del sistema educativo que brinda asistencia educativa o atención educativa a aquellos estudiantes que por razones de salud no pueden concurrir de forma regular a la escuela. Uh-huh. Esta modalidad se creó, justamente este año estamos cumpliendo 10 años como modalidad en el sistema educativo. Uh-huh. Por ahí hago un poquito de historia. No, está bueno, está bueno. El servicio educativo domiciliario, antes del 2011, de su creación, se pertenecía al nivel especial, era como una rama del nivel especial. Uh-huh. Y atendíamos domicilios y hospital de chicos solamente del nivel primario. Mirá vos. En el 2006, cuando se sanciona la nueva ley de educación, ahí se crean 8 modalidades en el sistema educativo nacional. Uh-huh. Una de esas modalidades es la modalidad educativa domiciliaria hospitalaria. Perfecto. Y en la provincia de Entre Ríos se instala, se crea la modalidad cuando se sanciona la resolución 4610/11, o sea, del 2011. Bueno, a partir de ahí nos instalamos como modalidad con toda su normativa y sus lineamientos. Uh-huh. ¿Y se amplía en el nivel o no? Hoy estamos hablando, claro, de que secundario también. Claro, uh-huh. Sí, exactamente. Al ser modalidad, nosotros la modalidad es transversal. Perfecto. Al buena sistema explicación. Educativo. Uh-huh. Ajá, brindando asistencia pedagógica a niños desde el nivel inicial, nivel primario, uh-huh, con sus modalidades especial, y nivel secundario también con sus modalidades, uh-huh, y adulto. Uh-huh. Perfecto. También se asiste. Siempre, ajá. No, seguí, Raquel, te iba a preguntar, ajá, que vos siempre nos explicás el hecho de cómo acceder a esto, ¿no? Que está bueno también conocerlo. Claro, nosotros, bueno, la modalidad es domiciliaria y hospitalaria. Uh-huh. Voy a explicar un poco sobre la parte domiciliaria. Dale. Bueno, cuando un estudiante atraviesa una situación de enfermedad, un accidente, una quebradura, bueno, uh-huh, que le impide concurrir a la escuela de forma regular, de todos los niveles que he nombrado, bueno, con un certificado médico que especifique el diagnóstico, uh-huh, y el tiempo de reposo, con eso ya basta para pedir el servicio. Uh-huh. Con ese certificado, el papá o la mamá, el tutor, se acerca a la escuela y la escuela es la que solicita la asistencia domiciliaria. Bueno, la escuela hace unas notas donde firma la familia, porque nosotros ingresamos a un domicilio, entonces necesitamos la firma de la autorización de la familia, una nota hace la escuela y con ese certificado lo envían a Dirección Departamental de Escuela, que es la sede del servicio. Uh-huh, uh-huh. Una vez que eso ingresa, bueno, vemos qué situación es el chico, la escuela, bueno, y ahí se designa un docente para trabajar con ese estudiante. Uh-huh. La asistencia que brindamos nosotros es 2 encuentros semanales. Perfecto. O a veces depende la demanda, por ahí si hay pocos chicos, bueno, podemos agregar un encuentro más, porque cada docente tiene como cupo máximo 5. Ah, ahí está, seguro. Uh-huh. Y después también tenemos, bueno, eso es domicilio, ¿no? Una vez que el docente ingresa, bueno, que toma el pedido, bueno, se acerca a la escuela, se acuerda con los docentes de la escuela, porque... Claro, está bueno. ¿En qué temas están y todo eso para tener una continuidad? Se trabaja en equipo con la escuela. El alumno sigue siendo alumno de la escuela. Nosotros asistimos en ese momento. Pero lo que es los contenidos, las actividades, eso la escuela nos brinda para poder dar nosotros la continuidad. Obviamente que en el domicilio, nosotros hacemos una adaptación de contexto, o sea, hay actividades que se las adapta por el momento este, seguro. Porque hay que tener en cuenta, los chicos dependen de su situación de enfermedad, tenemos que tener en cuenta la situación, o sea, el estado emocional, uh-huh, hay muchas cosas que atraviesan, depende de la enfermedad. Uh-huh. Eso después, es después Raquel, antes de pasar al hospitalario, ¿cómo es el balance de que tenés que de alguna manera ingresar al domicilio, que hay una familia atrás, hay aceptación por parte de la familia? Uno entiende que sí porque hacen el pedido justamente, pero ¿cómo tienen como experiencia eso? Sí, una vez que ingresamos a la familia, o sea, el pedido lo realiza la familia, uh-huh, por eso nosotros necesitamos esa firma, pero una vez que ingresás, te hacemos los acuerdos, o sea, las familias siempre son bien, muy predispuestas, agradecidas, uh-huh, sí, hay chicos que tal vez lo atendemos casi todo el año, entonces siempre tuvimos muy buenas experiencias, uh-huh, con las familias, uh-huh, o sea, ellos aceptan y colaboran, colaboran con el espacio, uh-huh, con el material didáctico, bueno, aparte, cuando es mucho tiempo se crea un vínculo muy lindo con la familia. Uh-huh. Es la educación, yo siempre digo, es la educación desde otro, o sea, desde más de lo social. Uh-huh. Así. Seguro, porque sin duda. Con la familia también. Raquel, sí. Y si hay, se genera demanda, ¿no? Tener la libertad de convocar a docente, teniendo en cuenta que sos la coordinadora, ¿podés manejar eso? Sí, nosotros acá como... o sea, como cargos fijos de la modalidad que son que nos pertenecen, son tres cargos fijos. Perfecto. De nivel primario. Uno de coordinación, que es el mío, y dos de nivel, dos cargos fijos de primaria. Perfecto. Estas chicas son las que atienden los domicilios y hospital. Cuando la demanda es mayor, como este año hemos tenido, a partir de la presencialidad, hemos tenido una demanda bastante numerosa, vamos a decir, ahí sí se puedo pedir cargos transitorios, o sea, por el tiempo que vemos que hay demanda. Uh-huh. Tal es así que este año hemos solicitado hasta dos cargos de nivel primario más, porque la demanda fue bastante. Uh-huh. Y lo mismo con los otros niveles, cuando son niños de nivel inicial, podemos nombrar un docente de ese nivel, que esa es la ventaja al ser modalidad. Uh-huh. Los chicos son asistidos con el docente que corresponde a su nivel o modalidad. Perfecto. Tenemos también, actualmente tenemos dos docentes más de nivel primario, una de inicial y dos docentes de modalidad especial, porque también creció la demanda con chicos de con chicos con discapacidad. Ahí está. Uh-huh. Y eso con el domicilio. Bueno, perfecto. Las chicas mismas domiciliarias también van al hospital. Uh-huh. Pero ahí hay, si bien es la misma modalidad, hay una variable que está entrar en un establecimiento estatal, ¿o no? Exactamente. Uh-huh. En el hospital las chicas, ahora bueno, estamos cubriendo todos los días, por ahí cuando hay muchos domicilios íbamos, por ahí intercalábamos los días, bueno, pero ahora sí podemos ir todos los días, uh-huh, se van turnando las chicas, y sí, es trabajar en el hospital, nosotros trabajamos en el sector 4, uh-huh, pediatría, en las salas donde están los chicos internados, trabajamos al pie de cama, por ahí, bueno, se pueden mover un poquito, bueno, lo hacemos que se muevan, pero... como es, trabajamos directamente en el pie de cama con, uh-huh, los chicos. Uh-huh. Y en el hospital atendemos variedad de estudiantes de distintas ciudades también. Ah, mira. Porque al hospital, este hospital a ser cabecera, tenemos chicos de otras localidades cercanas. Entonces, también se le brinda a esos chicos cuando es mucho tiempo, tratamos de hacer el nexo con la coordinadora o referente hospitalario de la ciudad donde son, para que hagan eso con la escuela. Perfecto. De origen. Entonces se hace un trabajo en conjunto. Y ahí después se coordina el tema horario, se coordina el tema de contacto con las enfermeras, me imagino también, ¿o sí, no? Sí, sí, nosotros vamos después de las 9 por lo general, porque también los médicos hacen una ronda, o sea, que recorren los pacientes. Seguro. Entonces, bueno, nosotros hacemos ese tiempito, empezamos a trabajar un poquito más tarde justamente por eso. Y con los chicos en el hospital, o sea, variamos 30 minutos, 40, seguro. Depende lo cómo están. Uh-huh. Empezamos también, a veces hay chicos que están muy doloridos, bueno, se empieza trabajando alguna actividad recreativa o lúdica, y después, bueno, continuamos con la actividad escolar. Uh-huh. Y la verdad que es un lugar distinto, pero la educación es lo que tratamos de garantizar, más allá de la situación, o sea, del tiempo que estén los chicos. Entonces se garantiza la continuidad en la educación. Perfecto, la verdad que buenísima la explicación. Raquel, te pregunto, ajá, cuando vuelven a la escuela, ¿qué balance haces de esta recuperación? ¿Ves y se integran rápidamente? ¿Qué te manifiestan los docentes? Che, la verdad que mantuvo el nivel. ¿Te llegan esos datos, Raquel? Sí. Cuando el chico ingresa a la escuela, por lo general, cuando son mucho tiempo que lo tenemos, bueno, la docente acompaña al chico ese primer día, ese primer momento. Por ahí, cuando los nenes son de nivel inicial, que son, hay chicos que hemos tenido casos de chicos que no han podido concurrir hasta ahora, que bueno, que se mejoraron, y bueno, entonces la docente lo acompaña ese primer día para hacer cómo es la articulación, y después sí, me pongo en contacto con las maestras de las escuelas de origen, y sí, el volver a clase, como nosotros trabajamos de forma, o sea, trabajamos con los mismos contenidos de la escuela, entonces el regreso no es tan traumático, vamos a decir, está equilibrado con las actividades que trabajan en el aula, porque siempre trabajamos con la maestra, o sea, el trabajo es en conjunto con la maestra de la escuela de origen. Seguro. Raquel, y hay que ser paciente, y tenés que tener, esto es un trabajito que hay que estar preparado, por lo menos tener esa vocación o ese algo especial para dedicarse a eso, ¿no? Y sí, yo siempre le digo a las chicas, esto es, o sea, es un, como la palabra te dice, un servicio educativo. Sí. O sea, trabajamos también desde el sentir ese, el servicio, brindar en el otro, ¿no? Lo que necesita, y lograr, bueno, el aprendizaje, o que el chico se entusiasme con seguir aprendiendo, y que también ese entusiasmo lo contagia también para evolucionar en su situación de enfermedad. Muchas veces esto ayuda, yo te diría la mayoría de las veces ayuda, de que los chicos se puedan, restablecer y reincorporar a la escuela después con más ganas. Nosotros también, te quiero comentar el tema de nivel secundario también, asistimos. Ajá, sí, me contabas que, y eso cómo está. Y en el nivel secundario, tenemos destinado 8 horas cátedra cuando hay un pedido de, o sea, el pedido es el mismo, se hace de la misma manera, la familia lleva el certificado, bueno, se hace el mismo pedido, pero bueno, en ese caso se nombra a través de concursos, como cualquier hora cátedra, y le corresponde 8 horas cátedras para el profesor tutor domiciliario. Una vez que mediante concurso público, se nombra el profesor, ese profesor trabaja con el estudiante esas 8 horas que se les distribuye en 5 horas presenciales, en 2 encuentros, en el domicilio, y las otras 3 es para trabajar justamente con los profesores de la escuela y articular el trabajo. Perfecto. Los trabajos prácticos, las actividades. Y con eso se cubre la atención. Este año, después, bueno, te paso los numeritos de estadística. A ver. Como para... Sí, tirano. Ajá. Bueno, este año llegamos hasta esta fecha, tenemos 190 atenciones. Mirá vos. De esas 190 son 30 chicos, 30 estudiantes del modo domiciliario. De esas de esos 30, bueno, ahí tenemos chicos de nivel primario, secundario, estudiantes con discapacidad, son 30 en total domiciliarios. Y el resto, 160, son los chicos que hemos atendido en el hospital. Mirá vos, número importantísimo. Sí. Sí. Y docentes, cubrimos toda la demanda con los docentes que hemos nombrado de forma transitoria. Raquel, y te pregunto, ¿no? Ponele que estén escuchando el programa. Ajá. ¿Tiene abarcativo, es Concordia? Porque viste que por ahí están escuchando una escuela del departamento y te dicen, che, hay que movernos hasta Estancia Grande, ponele. Abro la consulta porque si nos preguntan, tener esta respuesta. Exactamente. Sí, en zonas rurales, de nivel primario y de secundario también, cuando se nombran los profesores, pero más que nada del nivel primario, tenemos la posibilidad de nombrar 8 horas cátedras también a un docente de esa misma escuela. Ah, bien, donde bien. El estudiante, por ejemplo, estancia grande o escuelas que son rurales, se nombra, primero se ofrece al docente mismo del mismo grado, si acepta trabajar con su propio alumno en forma domiciliaria, o sea, contraturno de su horario de trabajo. Si el docente acepta, bueno, se le brinda esas 8 horas cátedra para que pueda asistir a su propio alumno, y si el docente por algún motivo no puede, se hace una compulsa interna con los docentes de la escuela. Que quieran. Entonces, bueno, con ese, o sea, gracias a esas 8 horas podemos cubrir los chicos de zonas rurales y de zonas desfavorables. Actualmente hemos trabajado, ya estamos trabajando, o sea, porque tuvimos un nene que ya volvió a la escuela, pero este año se han brindado cuatro estudiantes en esa situación. Mirá vos, dos estudiantes de forma, o sea, es todo el ciclo. Por su situación de enfermedad. Mira, está, seguro. Raquel, bueno, entonces está cubierto el departamento y eso está buenísimo. Hay que decirle a la gente, hay que hablar de este tema, porque la verdad que tener este servicio, como vos dijiste, educativo, y mucha gente por ahí no lo sabe, bueno, está bueno conocerlo porque tenés esta oportunidad y está buenísima. Y lo bueno es que abarcamos todos los niveles del sistema educativo, somos transversal a todo, antes era solamente primario, pero ahora con la creación de la modalidad y tenemos los propios lineamientos de la modalidad, de la normativa, entonces eso hace que se pueda cubrir toda la demanda. Seguro. Siempre son apuntadas con situación de enfermedad por un tiempo transitorio, hasta que el chico se pueda curar, vamos a decir, pueda volver a la escuela. Y bueno, y nuestra función, o sea, nuestro objetivo es garantizar el derecho de la educación para esos estudiantes, que no pierdan como es de estar incorporado en el sistema. Seguro. Hay casos en el cual ha sido muy extenso el tema de... Sí, tenemos casos, incluso actualmente hay un caso de una estudiante que ya venimos hace un par de años por su situación de enfermedad. Situaciones muy complejas que, bueno, el servicio se brinda y se continúa. O sea, no podemos dejar de brindar esta asistencia educativa. Porque, bueno, justamente su situación de salud es así, es compleja. Seguro. Y mirá vos el rol que juegan, ¿no? Mirá el rol que juegan. Raquel, brillante lo tuyo. Quiero felicitarte a vos, al equipo también, ahí a la... Te voy a nombrar las docentes. Dale. Trabajando. ¿Con una viniste una vez o no? Sí. Con una de las compañeras. La primera fuimos con docentes de primaria. Sí, recuerdo. Sí. Bueno, en nivel primario, bueno, ahora las dos docentes que son cargo fijo, bueno, es Valeria Ituarte y Josefina Soli. Esas son mis compañeras del equipo. Perfecto. Vamos a decir que te cargo fijo. Lo fijo, ¿no? Las titulares, vamos a decir. Las titulares. Después, bueno, tuvimos la oportunidad de nombrar a otras docentes de nivel primario, que es Carolina Pérez, la otra es Rita Pereira. Excelentes docentes, son chicas que se han recibido hace poco. Y bueno, tuvieron la posibilidad de tomar, se animaron, es un desafío, vienen trabajando muy bien. Después tenemos una docente de nivel inicial, que es Melina Rorón, es una docente que años anteriores ha trabajado y ahora surgió la posibilidad de una suplencia y bueno, volvió a tomar porque conoce el servicio, o sea, excelente también. Y dos docentes de modalidad especial, que es Cintia Lucero, que ya ha trabajado, pero ella siempre toma la que le gusta trabajar en la modalidad, y una docente nueva también, Marcela Escobar, que también es un desafío para ella trabajar en la modalidad especial. Y bueno, y eso te iba a comentar, esta chica, bueno, atendía a esta docente dos estudiantes también en el hospital con discapacidad que venían con largo tiempo de internación. Así, ahí también se brinda. Y este año, también no quiero dejar de nombrar, hemos incorporado un docente de educación física. Mirá qué es un bueno. proyecto que se implementó hace en el 2019, 18, no recuerdo bien. Se hizo un proyecto para el hospital, docente de educación física para el hospital, que funcionó muy bien. Mirá qué este bueno. año se hizo la posibilidad de domicilio. Entonces, hace poquito fue que se la nombró a una docente que Josefina Fernández, y está trabajando con los estudiantes en el domicilio con educación física. Es un proyecto y la verdad que está dando muy buenos resultados porque los chicos la esperan pero y sí, se ponen muy seguro. Contentos. O sea, la docente trabaja adaptando a la situación del estudiante. No, obviamente. No, tal cual, eso lo entendemos, pero buenísimo que tengan la opción de ir también por una materia especial, como se dice, que es exactamente. Una... No, genial, genial. Sí, la idea es... el año que viene por ahí poder incorporar educación artística también para los domicilios y hospital. O sea, la modalidad estamos viendo que va creciendo en brindar la asistencia educativa. Seguro, y está buenísimo que eso pase, Raquel. Sí, agradezco muchísimo, Raquel, felicitarte nuevamente a gracias. Vos y a todo el equipo. Y bueno, sabes que cualquier momento nos reencontramos al aire de nuevo. Bueno, y bueno, y un saludo a las familias que nos aceptan. Está bueno, sí. O sea, y los nuestros estudiantes, la verdad que siempre hemos tenido buenas experiencias con los casos que asistimos. Así que bueno, ha sido un gusto y bueno, siempre estoy para comentar, perfecto, para contarlo de la modalidad. Nos encanta tenerte, Raquel, te mando un beso grande y bueno, te en contacto, Muchísimas gracias. Ahí está, qué linda charla, Raquel Lasca es la coordinadora.